mete conmigo. ¿Qué le pasa? Yo le rajo la cara. Ay, si se mete conmigo, yo le rajo la cara. ¿Cómo así? Porque no soy su amigo. Y no me busque tan bamba. Porque no soy su amigo. Tiene fiebre de pelea. Y no me busque cambamba. Y me lo agarran a puño y patada. Y me lo agarran a puño y patada. Y me lo agarran a puño y patada. Y me lo agarran a puño y patada. Si me busca pelea, yo lo agarro a los puños. Si me busca pelea, yo lo agarro a los puños. Me quitó la correa. ¿Para qué? Y lo muerdo y lo aruño. Me quitó la correa. Y lo muerdo y lo aruño. Y me lo agarran a puño y patada. Y me lo agarran a puño y patada. Y me lo agarran a puño y patada. Y me lo agarran a puño y patada. Yo le rajo la cara. ¿Por qué? Y le doy su patada. Yo le rajo la cara y le doy su patada. Le rompo las narices y le doy su aplancheada. Le rompo las narices. Mal hecho. Y le doy su aplancheada. Y me lo agarran a puño y patada. Y me lo agarran a puño y patada, hija. Y me lo agarran a puño y patada. Y me lo agarran a puño y patada.